Mundo. Rock alternativo. Y más. Solo en Radio Utopía. 107.8. Buenas noches, pequeños xenomorfos. Bienvenidos a una nueva emisión de Submundo, el programa donde exploraremos los rincones más oscuros y fascinantes de la cultura pop. Hoy nos adentraremos en el territorio de lo desconocido, esos visitantes de otros mundos que han invadido nuestra imaginación colectiva. La obsesión humana por lo extraterrestre no es nueva. Desde que miramos al cielo por primera vez, nos hemos preguntado, ¿estamos solos? Un pensamiento que se volvió pánico colectivo en 1938, cuando Orson Welles adaptó La Guerra de los Mundos para la radio y convenció a media América de que los marcianos habían llegado. La emisión de Orson transformó una novela de Welles en un boletín informativo apocalíptico. Miles de personas creyeron estar viviendo una invasión real. La línea entre ficción y realidad quedó difuminada, algo que seguiría ocurriendo con el fenómeno OVNI durante décadas. La literatura venía anticipando estos encuentros. Lovecraft ya había publicado su inquietante relato El color que cayó del espacio, donde una entidad alienígena contamina una granja de Massachusetts. La diferencia es que Lovecraft no buscaba visitantes benévolos. Sus alienígenas eran manifestaciones del horror cósmico, completamente ajenos a nuestra comprensión. Y hablando de sonidos de otro mundo, el theremin, ese instrumento que se toca sin tocarlo, se convirtió en la banda sonora por excelencia del cine de ciencia ficción de los años 50. Sus tonos etéreos y fluctuantes capturaban a la perfección la extrañeza de lo alienígena. La música ha sido terreno fértil para entidades extraterrestres. Sun Ra afirmaba ser un ángel venido de Saturno con un mensaje para la humanidad. Su afrofuturismo fusionaba jazz experimental con cosmología egipcia y viajes espaciales. David Bowie nos dio a Ziggy Stardust, una estrella del rock alienígena. Si Ziggy Stardust hubiera sido literal, si David Bowie realmente hubiera venido de las estrellas, probablemente su historia se parecería a Red Rocket 7, el cómic de Mike Allred. Un híbrido entre ciencia ficción, rock y cultura pop, donde un clon extraterrestre recorre la historia de la música moderna. El Eternauta, de Héctor Germán Oesterheld, nos mostró una Buenos Aires invadida por una nevada mortal y controlada por los sellos. Una alegoría política sobre la invasión imperialista que terminaría siendo profética cuando su autor fue secuestrado y desaparecido por la dictadura argentina. Y para los que prefieren experiencias interactivas, los videojuegos han tomado el testigo. Humans Must Die nos pone en la piel del invasor. They Are Here explora el terror paranormal de las abducciones. Y Chordosis mezcla horror lovecraftiano con encuentros alienígenas de pesadilla. No podemos olvidar que los extraterrestres han invadido también nuestras mesas de juego. Alien Fate of Nostromo nos sumerge en los claustrofóbicos pasillos de la nave Nostromo, donde sobrevivir al perfecto organismo asesino es tan agobiante como en la película. SETI transforma la búsqueda de señales extraterrestres en un juego de cartas, donde la cooperación es vital, reflejando el esfuerzo científico real de escuchar al cosmos. Y para los que prefieren el humor absurdo, Globe Alien nos presenta un juego donde un viscoso alienígena determina quién debe beber. La ciencia ficción siempre ha sido un espejo distorsionado de nuestros miedos. En los 50, los alienígenas representaban el terror a la invasión comunista. Mientras Ultimátum a la Tierra nos veía como niños que necesitaban una lección, The Thing from Another World, de 1951, nos mostraba la paranoia en estado puro. Aquí, el alienígena no es un sabio pacifista, sino una amenaza oculta. Un monstruo que se infiltra en una base en el Ártico y empieza a aniquilar a todos. Es la Guerra Fría convertida en pesadilla, un enemigo que se esconde entre nosotros al que no podemos identificar hasta que ya es demasiado tarde. Décadas después, en 1982, The Thing, de John Carpenter, perfeccionó esa paranoia, convirtiendo al alien en algo peor, una criatura que puede ser cualquier cosa, un imitador perfecto. El verdadero horror no es el monstruo, sino no saber en quién confiar. E.T., el extraterrestre, también de 1982, cambió las reglas, mostrando a un alienígena vulnerable, perdido, más parecido a un niño extraviado que a una amenaza cósmica. Pocos saben que E.T. tiene su antítesis en el malvado Melvin, cómic del español Joaquín Blázquez, que falleció convencido que Spielberg plagió su obra. No podemos olvidar Están vivos, de John Carpenter. Una brutal sátira donde los alienígenas ya viven entre nosotros, disfrazados como la élite política y económica. Con sus gafas de sol que revelan mensajes subliminales de control mental, Carpenter nos sugiere que tal vez la invasión ya ocurrió y ni siquiera lo notamos. Los extraterrestres en la ciencia ficción nos han confrontado con distintos temas de actualidad, como Distrito 9, donde los alienígenas son refugiados marginados, o La llegada, que nos plantea un encuentro lingüístico donde la comunicación es el verdadero desafío. Quizás la franquicia Alien sea la que mejor resume nuestra relación con lo extraterrestre. Criaturas perfectas, diseñadas para matar, pero utilizadas por corporaciones humanas para fines militares. Al final, como en Starship Troopers de Heinlein y su adaptación de Verhoeven, la pregunta es, ¿quiénes son los verdaderos monstruos? Nuestra fascinación por los visitantes de otros mundos dice más sobre nosotros que sobre ellos. Proyectamos nuestros miedos, esperanzas y prejuicios en esos seres imaginarios. En un mundo cada vez más polarizado, quizás necesitamos la idea del otro absoluto, para recordarnos lo que tenemos en común. Porque al final, frente a lo verdaderamente desconocido, todos somos simplemente humanos mirando las estrellas y preguntándonos, ¿hay alguien más ahí? Continuamos con Parálisis Permanente y su canción Tengo un pasajero, donde lo familiar se vuelve inquietante, con la voz de Eduardo Benavente recordándonos que quizás todos llevemos dentro un ente alienígena que nos observa desde el interior de nuestra propia psique. Señoras y señores, el director del Mercury Theater y estrella de este programa, Orson Welles. Atención, esto es una noticia de última hora. Una flota de objetos voladores no identificados está apareciendo sobre las principales capitales del planeta. Las naves que, repetimos, son de origen desconocido, parecen estar emitiendo señales que interfieren con los principales sistemas de comunicación. Las autoridades instan a la calma, pero atención, nuestros equipos están obteniendo en este mismo momento imágenes exclusivas. Las aeronaves podrían estar marcadas con esvásticas. Fuentes de inteligencia están confirmando lo impensable. Los documentos desclasificados revelan que el Tercer Reich no fue derrotado en 1945. Huyeron a la Luna con tecnología secreta. Las naves están aterrizando. Sus tripulantes son apenas humanos, de más de 2 metros. Parecen tener la piel azul y ojos glaciales. Según nos informan, hablan un alemán perfecto. Su líder, el Reichsmarschall von Blut, anuncia que regresan para completar el Reich de los 1000 años. Mundo. Rock alternativo. Y más. Solo en Radio Topía. 107.8. Imagina que un alienígena bisexual aterriza en la Tierra con un mensaje de esperanza, pero su fama lo devora hasta la autodestrucción. No es la sinopsis de una película de ciencia ficción, es la historia de Ziggy Stardust, el alter ego de David Bowie que redefinió el rock en los años 70. A finales de los años 60, el rock estaba en plena metamorfosis. Los Beatles se disolvían, la psicodelia se desvanecía y el glam rock estaba a punto de explotar. En ese caos creativo, David Bowie concibe a Ziggy Stardust. Su inspiración fue un cruce entre Vince Taylor, un rockero británico que aseguraba conocer los lugares exactos donde aterrizarían los ovnis, y el legendario Stardust Cowboy, un excéntrico cantante de country espacial. ¿Y el nombre? Ziggy, porque según Bowie era el único nombre que le venía a la mente que empezaba por Z. Stardust, en homenaje al citado cowboy intergaláctico. Así nació el mesías extraterrestre del rock. El 6 de junio de 1972, Bowie lanza The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, un disco conceptual que nos cuenta la historia de Ziggy, un extraterrestre que anuncia que a la Tierra le quedan 5 años de existencia y que lo único que puede salvarnos es, por supuesto, el rock. Con temazos como 5 Years, Starman y Rock and Roll Suicide, Bowie creó un himno para los marginados, los que sentían que no encajaban en este mundo. Pero este no era solo un disco, era un manifiesto estético, musical y performativo que cambiaría la historia del rock. La creación de Ziggy iba más allá de la música. Bowie construyó un personaje con influencias del teatro kabuki, la moda futurista y la Factory de Andy Warhol. Vestuarios de Kansai Yamamoto, maquillaje exagerado, botas de plataforma y el icónico cabello rojo brillante. Bowie no solo creó un sonido, creó un universo visual que influyó en generaciones enteras. Ziggy no tardó en convertirse en un icono. La actuación de Bowie en Top of the Pops, en julio de 1972, interpretando Starman, dejó a una generación boquiabierta. La gira fue un éxito rotundo. Multitudes de fans imitaban su estilo, su maquillaje y su actitud. Bowie y su banda, The Spiders from Mars, dominaron el mundo. Pero la frontera entre Bowie y Ziggy se desdibujó peligrosamente. Ziggy no me dejó tranquilo durante años, confesaría más tarde. Realmente tuve dudas sobre mi cordura. el 3 de julio de 1973, en el Hammersmith Odeón de Londres, Bowie mata a Siggy en directo. Frente a una audiencia atónita, anuncia que este será el último concierto de Siggy Stardust. No solo es el último show del tour, dijo Bowie, es el último show que haremos en la vida. Nadie lo vio venir. Bowie mataba al personaje antes de que el personaje lo matara a él. Siggy Stardust duró apenas 18 meses, pero su impacto sigue vivo. No fue solo un álbum, ni un personaje, ni una gira. Fue una revolución. Bowie demostró que un artista podía ser un actor de su propia música, un transformista del sonido y la imagen. Sin Siggy, no habría Madonna, Prince o Lady Gaga. Pero también nos dejó una lección. Cuando creas un personaje tan fuerte, corres el riesgo de perderte en él. Y como todo buen alienígena, Siggy nos dejó demasiado pronto. Pero nunca desaparece del todo. Porque en cada rayo de maquillaje, en cada riff de glam rock, en cada estrella que brilla en la oscuridad, Siggy Stardust sigue enviándonos su mensaje desde algún rincón del cosmos. Starman no es solo una canción, es un mensaje del espacio. Bowie nos habla de un ser misterioso que nos observa desde las estrellas y nos da esperanza. En su lanzamiento en 1972, fue un himno para los que querían algo más de la realidad convencional. Y ahora, gracias a las redes, ha vuelto a brillar. TikTok, Instagram, anuncios. Starman resurge como un eco intergaláctico. Su melancólica melodía y su mensaje siguen tocando a nuevas generaciones. Star man waiting in the sky. Rock alternativo. Y más. Solo en Radio Utopía. 107.8. Mientras las fuerzas lunares avanzan, sensores detectan movimientos sísmicos anómalos. Algo parece estar emergiendo de las profundidades del Pacífico y los Andes. Detectamos nuevas naves emergiendo. Parecen ser artefactos oscuros con forma de cigarro, cubiertos de runas, y están atacando a los otros ovnis. Repetimos, están atacando a los otros ovnis. Confirmado, estos nuevos invasores también portan simbología del Reich, pero su apariencia es diferente. Son más bajitos, toscos, con trajes de cuero y cascos de acero. Fuentes de inteligencia confirman nuevamente lo impensable. El Tercer Reich no fue derrotado en 1945. Huyeron al interior de la Tierra, al menos una parte de ellos, y con tecnología secreta también. Su líder, Graf Untergang, acusa a los lunares de desviacionismo galáctico y acaban de lanzarles un proyectil de... ¿es magma fundido? Continuamos en Sudmundo, astronautas ancestrales, en Radio Utopía 107.8 FM. Un sonido que no parece de este mundo. Vibrante, etéreo, imposible de atrapar. Así suena la voz de lo desconocido y también de los extraterrestres en el cine. Pero no fue creado por un visitante del espacio, sino por un ruso de carne y hueso, León Zeremin. Un científico que, como muchos genios, se encontró con un invento casi por accidente. Buscaba mejorar la detección electromagnética y terminó diseñando un instrumento que no se toca. Los años 20. La revolución soviética a pleno rendimiento y un Lenin fascinado con la idea de un aparato musical que parecía magia pura. Ordenó fabricarlo en masa y envió a Zeremin de gira por el mundo, mostrando al capitalismo de qué eran capaces los soviets. Pero la historia de este aparato tomó un giro inesperado. Lo que comenzó como un alarde tecnológico se convirtió en el sonido de lo paranormal. Y por supuesto, Hollywood no iba a dejarlo escapar. Miklos Rocha lo usó en Recuerda, de Hitchcock, para traducir la paranoia del protagonista en sonidos. Cada deslizamiento del Zeremin era un pedazo de memoria rota, una grieta en la mente. Después vinieron los delirios de Días sin huella, un alcohólico cayendo en espiral, acompañado por vibraciones que parecían salidas de una dimensión paralela. Pero lo que realmente aseguró su pasaporte a lo extraterrestre fue Ultimátum a la Tierra. Dos Zeremines en perfecta sinfonía marcaban la llegada de un alienígena y su robot indestructible. Y así, con un par de osciladores de radiofrecuencia y mucha creatividad, el Zeremin se volvió la voz de lo que no tiene voz, de seres de otro mundo, de entidades invisibles, de esas cosas que por mucho que digan que no existen, nos siguen inquietando. Hay algo en su sonido que activa un instinto primitivo. Estudios recientes dicen que las resonancias del Zeremin imitan los gritos de animales en peligro. Es decir, nuestro cerebro escucha ese sonido y piensa, peligro, corre. Pero hay más. No solo nos aterroriza, sino que también nos transporta. Pink Floyd y Led Zeppelin lo llevaron al rock psicodélico, convirtiéndolo en un portal sonoro a otros estados de conciencia. De lo paranormal a lo lisérgico, su aura de misterio se expandió más allá del cine. Y su estética tampoco ayudaba a calmar las cosas. un instrumento sin teclas ni cuerdas, tocado en el aire, como si el músico convocara a un espíritu invisible. No es raro que lo asociaran con lo oculto. En los años 50, con la Guerra Fría en su punto álgido, el Theremin era la banda sonora de un miedo aún más real. El miedo a lo desconocido, sí, pero también el miedo al otro. La invasión alienígena en el cine reflejaba la paranoia ante la infiltración comunista. Pero hay una razón más profunda por la que el Theremin nos hace temblar. Es una cuestión biológica. Nuestro cerebro está diseñado para detectar patrones, armonías y estructuras lógicas en el sonido. Y el Theremin, con su falta de referencias fijas, escapa a todas esas reglas. Su sonido flota en un limbo, sin resoluciones claras. Su tono inestable desafía nuestro sentido de previsibilidad, activando la amígdala, la zona del cerebro encargada del miedo y la supervivencia. Los glisandos del Theremin, esas transiciones continuas entre notas, imitan las vocalizaciones de angustia de los primates, sonidos que en la naturaleza solo se emiten cuando hay una amenaza inminente. Y lo más inquietante, su parecido con la voz humana, pero una voz sin cuerpo, sin labios que la pronuncien. Es como si algo invisible intentara comunicarse con nosotros. Cambiamos de registro, pero no de atmósfera. Ahora nos sumergimos en un clásico del rock alternativo con un aire espectral. Velouria, de Pixies. Una canción que suena como si estuviera flotando en el espacio. Distorsiones envolventes, una línea de bajo hipnótica, la presencia del Theremin y la voz de Black Francis llevándonos a través de imágenes surreales. Publicada en 1990 dentro de Bossa Nova, Velouria tiene ese toque alienígena que encaja perfecto en esta noche de misterio. Así que ajusta tus antenas porque esto suena como un mensaje interestelar. Oh, su mundo. Rock alternativo. Y más. ¿Cuánto tiempo crees que lleva esto en el hielo? Dios mío, ¿qué demonios habrá ocurrido aquí? Hace miles de años, eso se estrella y esa cosa es expulsada o sale por sí sola y acaba congelándose en el hielo. ¿Usted cree en todas esas tonterías, Blair? No sé qué demonios hay ahí, es muy raro. Sea lo que sea, está enfurecido. ¡Maldita sea, quémalo, Jill! Celular en esos restos todavía no están muertos. Pudo haber imitado un millón de formas de vida en un millón de planetas. Podría convertirse en uno de ellos en cualquier momento. ¡No! ¡No! ¡Soltadlo! ¡Quémale! ¡Quémale! Creo que tendremos que calentar un poco todo esto. Debo de estar delirando. Si alguien me toca, volaremos todos. Hay algo en el hielo, algo que no debería de estar ahí. Hace décadas, una expedición en la Antártida encontró lo impensable, un ser capaz de imitar la vida. Pero como todo buen monstruo, su historia empezó en otro lugar, en la literatura. 1938, John W. Campbell Jr. publica Who Goes There, un relato corto sobre una entidad que copia a la perfección cualquier organismo vivo. Una premisa inquietante que décadas después inspiraría a John Carpenter para su obra maestra del horror, The Thing, pero no sin antes pasar por una versión más descafeinada. La primera adaptación cinematográfica llegó en 1951 con The Thing from Another World. En esta versión, la criatura ya no era un ser amorfo y cambiante, sino un alienígena vegetal con cara de pocos amigos. No tenía la paranoia de la obra original, pero sí algo que a Hollywood le encanta, un héroe con una mandíbula cuadrada y un final optimista. Pero Carpenter no es de esos. En 1982 decidió devolverle a The Thing su esencia más pura, la desesperación, la claustrofobia y la duda insoportable de no saber en quién confiar. El resultado, un filme de terror absoluto con efectos prácticos tan perturbadores que a día de hoy siguen superando al CGI de muchas superproducciones. Pero para llegar ahí, primero hubo que reducir el reparto del libro. Pasamos de 37 personajes a solo 12. Todos atrapados en un infierno helado, rodeados por la nada y perseguidos por un monstruo que podría ser cualquiera de ellos. La gran escena de la prueba de sangre se convirtió en uno de los momentos más tensos del cine de horror. Una lección de cómo la desconfianza y el miedo destruyen cualquier grupo antes de que lo haga el enemigo. No fue fácil. Rodaron en condiciones extremas, con cámaras congelándose en medio de la nada. La explosión final tardó más de 8 horas en prepararse. Pero todo valió la pena, porque The Thing no solo es un festín visual de mutaciones viscosas, sino una disección brutal de la paranoia humana. Y si hablamos de festines visuales, hay que mencionar el verdadero corazón de la película, los efectos especiales de Rod Bottin. Este genio del maquillaje y la animatrónica creó algunas de las imágenes más perturbadoras de la historia del cine de terror. Cada transformación es una pesadilla en movimiento, desde la cabeza a la que le crecen patas de araña hasta el torso que se abre como una trampa mortal. Todo hecho con látex, fluidos sintéticos y kilos de creatividad enfermiza. Nada de CGI, solo artesanía del horror que sigue poniendo los pelos de punta décadas después. La criatura no tenía una forma definida. Era un amasijo de extremidades, dientes y órganos que parecían estar en constante mutación. La idea era clara, el miedo a lo desconocido, a lo que no podemos comprender. Y lo consiguieron. Para la icónica escena del perro infectado, usaron materiales como gelatina y mayonesa para dar ese aspecto viscoso y orgánico. Y la música. Carpenter, fiel a su estilo, quería algo minimalista y opresivo. Se lo encargó a Ennio Morricone, quien creó una partitura inquietante, con esos sintetizadores pulsantes que parecen los latidos de algo que no debería estar vivo. ¿Pero qué pasó en su estreno? Un desastre. 1982 fue el año de E.T., la imagen perfecta del alienígena amigable. Frente a eso, The Thing era un golpe bajo, un recordatorio de que lo desconocido no siempre viene en bicicleta ni quiere hablar por teléfono. Pero el tiempo, como siempre, pone cada cosa en su lugar. Con los años, la película se convirtió en un clásico de culto, influyendo en películas como The Faculty y Slither, además de inspirar videojuegos como el famoso Among Us, porque la idea de que cualquiera puede ser el enemigo sigue siendo aterradoramente actual. Así que la próxima vez que pienses en alienígenas, recuerda esto. No todos vienen a iluminarnos con su sabiduría cósmica. Algunos solo quieren convertirse en ti. Y si empiezas a notar que tu compañero de oficina actúa raro, tal vez sea buena idea calentar el alambre de cobre y hacer la prueba, solo por si acaso. En 1999, Blin 182 lanza Aliens Exist. Muchos lo tomaron como una broma adolescente, pero para Tom DeLonge era algo personal. Años después, Tom fundó To The Stars Academy, dedicada a investigar precisamente el fenómeno OVNI. Incluso llegó a colaborar con el mismo Pentágono y desclasificó varios vídeos reales. Así que cuando gritaban Aliens Exist, no solo era un guiño punk, era una declaración. El aviso de alguien que estaba convencido de que no estamos solos. Hang on, there's something in the back room. Hope it's not the creatures from above. You used to read me stories as if my dreams were boring. We all know conspiracies are dumb. Door open all night. I know the CIA would say what you hear is all hearsay. Wish someone would tell me what was right. Volvemos a la transmisión en vivo. Los bandos intra y extraterrestres han formado círculos alrededor de sus respectivos Führers. Monblut, de complexión esquelética y uniforme plateado, debate acaloradamente con Graf, quien no supera el metro de altura, pero blande un lanzallamas de azufre. Las tropas se acusan mutuamente de ser traidores a la raza maestra. Parece que sus tropas están masacrándose entre sí. Y así, ciudadanos del mundo, mientras los ejércitos de la Tierra quedaban destrozados y se escondían bajo sus camas, no fueron las bacterias ni fueron los virus, sino la pura estupidez, esa fuerza ancestral más poderosa que cualquier arma, la que acabó con la amenaza nazi, intra y extraterrestre. Mundo. Rock alternativo. Y más. Solo en Radio Utopía. 107.8. Buenas noches, queridos xenomorfos. Estamos llegando a la hora final de nuestro programa y eso significa que entramos en nuestra sección Cuentos para no dormir. Esta noche os traemos una adaptación del cuento Colonia, de Philip K. Dick. El mayor Hall se inclinó sobre el microscopio y ajustó la gradación. Tras semanas explorando el planeta azul, aún no habían encontrado ninguna forma de vida nociva. Todo parecía perfecto, sin bacterias peligrosas, sin plagas, sin enfermedades. Un mundo virgen, puro y tentador. El teniente Friendly, sentado junto a Hall, reflexionaba sobre la extraña pureza del planeta. Hall, con su acostumbrado sarcasmo, comparaba la inocencia de aquel mundo con la falta de vicios humanos, como el alcohol y los barrios de mala fama cercanos a los espaciopuertos. Se lamentaban de la pureza extrema que les impedía incluso fumar, para no contaminar aquel ambiente prístino. Mientras Friendly abandonaba el laboratorio, Hall seguía trabajando, pero algo inusual ocurrió. El microscopio que examinaba cobró vida y lo atacó, cerrándose en torno a su cuello. Tras una desesperada lucha, Hall consiguió liberarse y destruirlo con su pistola desintegradora. Pálido y confundido, Hall corrió a alertar a la comandante Morrison. El Consejo de Oficiales, reunido para planificar la colonización, no esperaba interrupciones. Nadie quiso creerle cuando relató el ataque de su microscopio. Para empeorar las cosas, al revisar el laboratorio, el microscopio destruido apareció intacto. Las máquinas de diagnóstico confirmaron que Hall sufría una alteración nerviosa grave. Hall intentó relajarse, pero los ataques continuaron. Una toalla en la ducha trató de asfixiarlo. Luego, su cinturón y su silla se volvieron en su contra. Pronto, otros miembros de la expedición sufrieron ataques similares. Un felpudo atrapó los pies de un teniente. Unos guantes forzaron a otro a dispararse. Una alfombra intentó estrangular al capitán Taylor. La conclusión era ineludible. Existía una forma de vida en el planeta. Una criatura capaz de mimetizarse con objetos inertes, duplicándolos a la perfección. Una amenaza invisible, letal e imparable. Afortunadamente, un crucero comercial al mando del capitán Davis se encontraba en una trayectoria cercana al planeta azul. Una simple variación en su ruta permitiría evacuar rápidamente a todos los residentes de la colonia. A la hora señalada, un crucero aterrizó. La tripulación corrió hacia él, sin ropa, cruzando la pista bajo el sol abrasador. Hall y Morrison fueron de los últimos en abordar. Después de aterrizar en el planeta azul, el capitán Davis, a bordo de su nave, esperaba recibir a los evacuados, pero nunca llegaron. Ni los radares ni los escáneres térmicos detectaban a nadie. En el planeta solo quedaban edificios vacíos arrasados por el viento. Algo no encajaba. Los sistemas de la nave detectaron una anomalía. La nave que había aterrizado, aquella que los evacuados creyeron abordar, no era el crucero de rescate. Era una imitación perfecta, una trampa. En la pantalla de comunicaciones apareció un rostro conocido, el de la comandante Morrison. Pero su expresión era inhumana, su mirada vacía, su sonrisa mecánica. Con una voz hueca dijo: «Capitán, hemos vuelto a casa». La verdad era espantosa. El supuesto rescate no había ocurrido. Los tripulantes del planeta azul no habían subido a bordo de ninguna nave humana. En su lugar, habían sido absorbidos, imitados y reemplazados. El falso crucero, controlado por esas formas de vida miméticas, inició su regreso a la Tierra. La amenaza viajaba ya entre las estrellas, invisible, irrefrenable. Queridos xenomorfos, hemos visto que los alienígenas han cambiado de rostro con el tiempo. Han sido invasores hostiles, iluminados mensajeros del cosmos y símbolos de nuestras propias ansiedades, desde Ultimátum a la Tierra hasta la saga de Aliens, pasando por esas teorías que convierten cada piedra antigua en una pista extraterrestre. Pero también hemos visto que en muchos casos los extraterrestres han sido más humanos que nosotros. Sigue Stardust no venía del espacio, pero sí de un lugar donde la identidad era libre y mutante. Sun-Ra se proclamó hijo de Saturno para escapar de una tierra que no le daba un sitio digno. Incluso Klaatu, el alienígena pacifista de Ultimátum a la Tierra, parecía más razonable que cualquier embajador terrícola. Y el Theremin, ese sonido etéreo que nos hace pensar en platillos volantes. En realidad, es un recordatorio de que la música, como el espacio, no necesita contacto físico para viajar. Seguimos escuchando los lamentos electrónicos de este instrumento como si fueran un eco de otros mundos. También nos hemos preguntado si la verdadera amenaza viene de fuera o de dentro. El Eternauta nos lo dejó claro. Los invasores pueden tener forma alienígena, pero los títeres siempre son humanos. Y al final, lo que nos queda es una idea incómoda, basada en el etnocentrismo de la cultura occidental. No es que los extraterrestres hayan estado aquí antes, es que muchas veces preferimos creer en ellos, en los astronautas ancestrales, antes que aceptar la grandeza de las antiguas civilizaciones que precedieron a la nuestra. Pero sea como sea, seguiremos mirando las estrellas, escuchando los ecos de ceremines perdidos en el éter y preguntándonos si en el fondo todos somos un poquito alienígenas. Con esta duda, nos despedimos hasta la próxima emisión de Submundo. Que la música nos guíe, ya sea desde la Tierra o desde un rincón desconocido del universo. Has escuchado Submundo. Rock alternativo. Y más.